Te invito al programa de hoy, Salud y Espíritu, con el terapeuta Leonel Alberto Rojas. Un espacio para hablar de las cosas importantes tales como desarrollo personal, terapias complementarias, espiritualidad, conspiraciones y el libro Durantia. Recuerda, escúchalo hoy a partir de las 21:15 en Radio Puente Alto. En la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes un encuentro especial con su corazón, con su espíritu, junto al terapeuta Leonel Alberto Rojas en su programa Salud y Espíritu. A partir de este momento conocerás importantes datos de salud y también acerca del libro de Urantia. Dejamos con ustedes a su amigo, el terapeuta de Puente Alto, Leonel Alberto Rojas. Hola amigos, muy buenas noches. Un fraternal abrazo a todos, mis queridos auditores. Muchas gracias por su preferencia y sintonía. Y muchas gracias por permitirme compartir algunos conocimientos y algunas opiniones con ustedes. El propósito es nada más dejar en ustedes un tema abierto para vuestra reflexión, si me lo permiten, porque al fin y al cabo la única persona responsable de establecer cuál es la verdad de sus creencias es usted. Yo no tengo ninguna autoridad ni la deseo, solamente este programa pretende entregar esta información para que usted la reflexione, la analice y, si es posible, unir vuestra conciencia a la conciencia de miles y millones de personas a través del planeta, que estamos esforzados y empeñados en que se aclaren las circunstancias por las cuales estamos pasando, brille la luz de la verdad sobre tanta oscuridad y además podamos juntos, todos, caminar hacia el destino que está señalado para la humanidad. El destino es llegar a convertir este planeta en una esfera de luz y vida y podamos construir acá el reino del Padre, el reino de los cielos, tal como nos lo encargó nuestro amadísimo Jesús de Nazaret, el cual estuvo de cumpleaños hace poco una semana, el día 21 de junio, y que también recibió de parte nuestra un humilde homenaje y un saludo a través de las ondas radiales de Radio Puente Alto. Tampoco yo puedo hacer caso omiso de la situación que estamos viviendo como planeta, como especie humana. Por lo tanto, en este pequeño espacio también nosotros tenemos una opinión que entregar. Tenemos alguna reflexión que aportar, invitándolo a que usted continúe en su casa. Fíjense que hoy día el Ministerio de Salud informaba que a la fecha hay 11.000 muertos por COVID. Pero tomemos nota de una cosa. El anterior ministro de Salud, hoy renunciado y reemplazado, Mañalich, informó en un momento determinado que este año en Chile solamente se iba a asumir como circulando como enfermedad respiratoria al virus de la enfermedad COVID-19. Esto incluye, por lo tanto, las siguientes, entre comillas, aberraciones o absurdos. Si una persona está con influenza, la gripe estacional, se considera que es COVID. Si una persona está resfriada, se considera que es COVID. Y si una persona, también declarado por el Ministerio de Salud, fallece teniendo un test PCR positivo, se considera entonces como fallecimiento por la enfermedad COVID-19. Esto es absurdo. Y no hubo nadie, ningún cuestionamiento, tanto del mundo político como de autoridades científicas que pudieron haberse manifestado con fuerza en ese momento, oponiéndose a esta aproximación gruesa, porque evidentemente nos permite desconocer las cifras reales del impacto del coronavirus de COVID-19 en la población. Pareciera, y esta es una reflexión mía, pareciera que las autoridades sanitarias quisieran aumentar el número de fallecimientos por COVID-19, exagerándolos. Me da esa impresión a mí, es mi opinión, me la guardo para mí solamente, la comparto, no tiene por qué ser la suya, pero sí me llama la atención eso. Y al respecto de esto, otra reflexión. ¿Cómo se determina que una persona tiene o no tiene la enfermedad de COVID-19? Se determina aplicando un test PCR, así se llama, y que viene de la, de, son siglas que están en inglés, que significa reacción en cadena de la polimerasa. Esta es una prueba de diagnóstico que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno, Se supone que como el coronavirus es el único que está circulando entre la población, se atribuye entonces que si este test PCR da positivo, significa que la persona está infectada con coronavirus. Esta es la herramienta de uso planetario para obtener un diagnóstico inicial y saber así si una persona está o no está contaminada por el coronavirus que genera la enfermedad de COVID-19. La reflexión es, si una persona está con influenza, aparece este test PCR positivo. Si la persona está con una gripe o está pasando por un proceso sinusitis, va a aparecer un test PCR positivo. Bueno, yendo al extremo también, si yo le aplico el PCR a una cabra, a un chivo, va a dar positivo si tiene cualquier virus. Acuérdense que esto lo hizo el presidente de Ghana, que lo denunció, y a raíz de esta recomendación de la OMS, que él cuestionó a la OMS en su país y los expulsó de Ghana, los echó. Recordemos que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, le quitó el apoyo financiero a la OMS también por, los acusó de ocultar información correcta respecto de cómo se había gestado la enfermedad y otras cosas más, que encontró demasiado inconsistentes por parte de la OMS y no se justificaba seguir aportando dinero a esa organización. Recordemos además que para neutralizar esa pérdida de dinero, de fuente de financiamiento, el filántropo Bill Gates, que ustedes deben haber oído hablar por ahí, y si no han oído hablar de él, por favor infórmense quién es Bill Gates, se los dejo como inquietud. Él ofreció también apoyar y financiar a la OMS. Dato curioso, Bill Gates y tiene una fundación que se encarga de generar, patrocinar y fabricar vacunas. Y entonces él está fabricando una vacuna contra el COVID-19, pero a la vez él financia a la OMS y la OMS a su vez es quien dicta y define las políticas de salud y de control planetario, al cual lamentablemente nuestro país, con su gobierno, está adscrito, y hasta el momento yo no he encontrado nunca una opinión crítica respecto a las políticas que se están dictando de la OMS acá en Chile por autoridades del Estado, autoridades del gobierno, y curiosamente por ningún político, ningún representante político, nadie ha levantado la voz, nadie, ni de las derechas, ni de las izquierdas, porque hay de todo tipo de derecha y de todo tipo de izquierda. Pareciera que respecto a esto hay un mutis total, un silencio total. Nosotros, que somos individuos de pie, personajes de la calle nomás, tenemos nuestros cuestionamientos. Y esos personajes que se financian también con los dineros de los impuestos de los chilenos y que se les paga para eso, hasta el momento pareciera que no les llama nada la atención. Y están en silencio. Y ojo, que el silencio también implica complicidad. Esto es muy fuerte. Es un silencio cómplice. Bueno, y volviendo a la reflexión que en la que estábamos, es aberrante considerar que cualquier resto biológico o genético de un patógeno va a corresponder al virus de COVID-19. Y bueno, pues, tomando en consideración lo que les acabo de comentar, el Ministerio de Salud, que se financia con los ingresos de todo el Estado que aportamos todos los chilenos, nos informa que al día de hoy en el país hay 404.102 personas que se han detectado con esta enfermedad. ¿De cuántos casos estamos hablando que se ocupó este famoso test PCR, que lo que identifica es lo que ya les comentaba, pero que acá se está atribuyendo todo a COVID-19? Y de esas 404.102 personas, existen 15.108 personas que tienen el proceso activo, es decir, están enfermos por COVID-19. Es harto poco, ¿ah? Ahí tenemos 15.108 personas enfermas hoy día en el país. Bueno, estos son números. Pero si ustedes se fijan, la detección de la enfermedad se basa en un test PCR que en realidad, y esto no lo digo yo, están las fuentes en distintas partes, ubíquenla ustedes, el test PCR no es el más apropiado para determinar si la persona tiene exactamente el COVID-19 como enfermedad. Se usa como una aproximación. Entonces, hay muchas cosas aquí extrañas. Y bueno, producto de la tremenda preocupación, y esto lo enfatizo, hay una tremenda preocupación del Estado para velar por la salud de cada uno de nosotros. Y hay un lema que dice, si tú te cuidas, me cuidas a mí, y así nos cuidamos todos. Es un eslogan. Yo los hago pensar respecto a esto, queridos amigos, porque fíjense ustedes que la historia muestra que en realidad el Estado y ningún gobierno se había preocupado de la salud como está pasando ahora. ¿Qué pasó? El año 2018 en Chile fallecieron 26.000 personas que estaban en listas de espera para ser atendidos por alguna patología grave. 26.000 personas fallecieron el 2018, eso es harto más que 11.000 fallecidos que llevamos ahora, y de esos 11.000 fallecidos, les reitero que esa cifra está exagerada porque no están todos realmente fallecidos por COVID-19, solamente si tienen un test PCR positivo, y ya les expliqué la significancia que tiene ese famoso test PCR. Entonces, ¿de qué nos quieren convencer ahora? De que el Estado, los gobiernos, están preocupados de nuestra salud y que para que no nos contaminemos tenemos que confinarnos por meses, tenemos que andar con una mascarilla que nos envenena todo el día si estamos en la calle para protegernos. Yo no les creo. No sé usted, yo no les creo, porque lo mismo, esa cifra de fallecidos de 2018 también fue el año 2019, y también nosotros, por lo menos acá en Chile, sabemos que las políticas del Ministerio de Salud nunca han estado tan preocupadas de la población. No hay fondos, por ejemplo, para apoyar gente con problemas de salud mental. Las cifras de suicidio en Chile son de las más altas de los países de la OCDE. El suicidio. ¿Dónde estuvo ahí el apoyo del Estado con la atención psicológica, psiquiátrica, medicamentos? Entonces, pero resulta que ahora sí están preocupados. Yo encuentro que esta cuestión, a mí, no sé, a usted, a mí no me calza. Y yo por eso le digo, por favor, hay que estar atentos. Hay peligro. Porque si antes no sabían velar por nuestra salud, entonces ahora le vamos a creer. ¿Vamos a confiar? Una persona que tiene el test PCR positivo, que ha ingresado a una base de datos y se le empieza a preguntar con quiénes vive, con quién está. Es lo que le llaman el seguimiento, la trazabilidad. Yo creo que en todo caso esto no necesitan preguntarle a nadie, porque si esa persona tiene un número de teléfono celular, tiene un celular, le hacen, y esto lo hacen hoy día, eso ya existe la inteligencia para hacerlo, siguiendo la ruta del celular, van a saber con quién estuvo, con quién vive, por dónde pasó, cuánto tiempo estuvo, con qué persona que también tenía celular. Esto es muy extraño, el tema de la trazabilidad. Entonces yo les pido, queridos compatriotas, compatriotas, los llamo a todos, porque esto nos afecta a todos. Aquí no importa el color político, la religión, ni el color de la piel. Esto nos afecta a todos como humanidad. Hay que estar atentos, reitero, atención. Prendan todas sus antenas, prendan todas sus alarmas, porque esto no me cuadra. Una vez que la persona es detectada con PCR positivo, que ha ingresado, y entonces ya no puede moverse, si lo encuentran en la calle, se va a montar todo un show, como ustedes lo han visto en televisión acá, todo un show porque un infectado andaba caminando por la calle. Entonces, con la justificación de este COVID, de esta enfermedad, no se están coartando las libertades constitucionales, las libertades individuales. Yo soy partidario de la salud. Yo trabajo en esto. Y por eso lo digo con responsabilidad. Yo no me opongo a los enfermos, ¿no es cierto?, sean aislados. Porque de esa manera, la carga viral que ellos están emitiendo queda controlada y por lo tanto la enfermedad no se difunde con tanta velocidad. Pero sí hay muchas cosas que tienen que llamarnos la atención. Y como nadie pregunta, ustedes saben, amigos, que acá en Chile hay parlamentarios que son médicos. Hay parlamentarios, yo lo he visto en la calle, fiscalizando personas, ellos controlando que las personas que estaban ejerciendo ciertas actividades no estaban capacitadas ni calificadas para realizar tratamientos médicos. Ellos fiscalizan. Hay un Instituto de Salud Pública y en base a eso se realiza un tremendo control sobre los medicamentos, sobre las plantas medicinales, una serie de cosas. Pero ninguno de esos personajes, como por ejemplo don Juan Luis Castro, que llegó, fue presidente del Colegio Médico, y así hizo su carrera para ser parlamentario, como muchos. Tuvimos una presidenta de la República, la señora Michelle Bachelet, que era médico, hoy día a cargo de la ONU Mujeres. Tampoco el señor Girardi, lo hemos visto levantar la voz, ni preguntar, ni cuestionar nada. Entonces, con el argumento, con la, acá en Chile decimos con la chiva, ¿ah?, con el cuento del virus, nos están controlando, nos están confinando. Ojo, la palabra confinamiento significa preso, ¿ah?, reo, porque los enfermos no se confinan, se hospitalizan. Los reos, los condenados, los delincuentes se confinan en una cárcel. Entonces, la población chilena está confinada en cárcel y estamos siendo controlados con un aparatito, con una cosita chica, con un hisopo por la calle, y con ese hisopo se detecta quién sí y quién no es peligroso para la sociedad. Los invito a reflexionar acerca de esto, amigos, porque nos pueden seguir pasando cosas muy malas si nosotros no tomamos nota. Mire, les traigo una nota periodística. Hay un periodista argentino, al cual yo lo nombro periodista con mayúscula, don Nicolás Moraz, porque esos periodistas hacen falta acá, en este medio tan mediocre, en este medio de información acá. Hay algunas personas que se destacan, yo los conozco: Mónica González, Patricia Verdugo, la Alejandra Matus y tal vez Daniel Matamala. Son periodistas chilenos, para los amigos que están afuera, que de vez en cuando levantan la voz y hacen comentarios bastante fuertes y bastante, pero no se meten con esto. No lo he visto yo trabajando este tema. Les voy a contar aquí, les traje un audio de un iracundo periodista argentino, porque lo que le pasa allá a nuestros hermanos americanos, nuestros hermanos argentinos, nos va a pasar a nosotros si no estamos atentos. El señor Pablo Muse viajó desde la provincia de Neuquén a la provincia de Córdoba a ver a su hija Solange, convaleciente de cáncer. Cansado de esperar 5 meses para poder visitarla. La policía no le permitió entrar a la provincia y es más, lo devolvió escoltado a Neuquén como si fuese un criminal. Hoy viernes, su hija Solange murió. Por tanto, le arrebataron los últimos 5 meses de vida de su hija. Yo sé lo que se te muere un ser querido estando a miles de kilómetros de distancia. Me pasó con mi viejo hace años, que se murió de forma intempestiva, y fue el peor dolor que atravesé en mi vida. Pero no me imagino lo que es la condena de estar 5 meses consciente de que tu hija se está muriendo de a cuotas y que una puta dictadura de psicópatas que dicen que nos están cuidando te impidan verla. Hemos superado absolutamente todos los límites. Estamos permitiendo que nos traten peor de lo que lo hacían las dictaduras militares o que lo hacen las dictaduras comunistas. Esta manga de mentirosos patológicos, el mercenario de Fernández, la psicópata mesiánica de Cristina Kirchner, el panqueque corrupto de Massa y toda la casta política criminal de este país nos está hundiendo en la miseria. Revienta a trompadas a los tipos que van a pasear al perro, como pasó en Bahía Blanca. Aparecen mujeres ahorcadas en comisarías por haber salido a andar en bicicleta. E impiden que un padre pueda pasar el último tiempo de su hija junto a ella. Yo, Nicolás Moraz, quiero decir primero: señor Pablo Muse, estoy a su entera disposición. Si necesita abogados, si necesita dinero y si necesita alguien que ponga el cuerpo para combatir a estos tiranos psicópatas, inmorales y malnacidos, cuente conmigo. Tiene mi palabra, estoy a su entera disposición. Y a los demás les quiero decir, ya me estoy cansando de hacer videos, programas, entrevistas, documentales y reportajes demostrando que toda esta puta dictadura totalitaria es una farsa miserable. Todos son conscientes de que nos están arrebatando la vida, la libertad y la propiedad, y de lo que eso significa. Ya no tenemos nada, somos esclavos de un grupo de mentirosos desalmados, sin escrúpulos, de una casta, de una élite de enfermos psicópatas. Así que le pido a todos los argentinos que por una vez tengan la decencia de considerar alzarnos contra la injusticia. Fernández, yo no creo en el infierno, pero si existe, usted se lo merece. Y lo más parecido que hay al infierno es esta situación que usted generó. Espero de corazón que lo consuma la hoguera que usted encendió. Y voy a hacer todo lo que esté en mí. Por más amenazas, por más censura y por más todo lo que haga y escrache de sus mercenarios, voy a hacer todo lo que está en mí para que usted y los suyos paguen sus culpas. Por favor, argentinos, sean conscientes de que esta es nuestra última oportunidad de salvar los derechos que nos quedan, de recuperar lo que nos sacaron. Pero si no actuamos nosotros, nadie nos va a salvar. Ninguna de las marionetas, ninguno de los estúpidos opositores que nos trajeron directamente hasta esta basura va a hacer nada por ustedes. Ningún partido. Esto no se soluciona votando. Esto se soluciona haciendo valer nuestro sagrado derecho a la libertad. En el nombre de Solange, en el nombre de Pablo Muse, en el nombre de todas las personas que fueron abusadas por la policía de estos psicópatas, a los policías que se llevaron a ese padre desesperado, a Neuquén. No espero de los perros del Estado que tengan conciencia ni moral, pero ni una pizca de corazón y de empatía para desobedecer esa orden criminal, nada. El Estado está contra nosotros. El Estado es una organización criminal y ahora ha quedado más claro que nunca. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde defendernos de este atropello. A nosotros los ciudadanos, a nosotros los oprimidos. La verdad no sé qué más decir. Pero necesitaba compartir esto. Realmente, realmente, nos merecemos lo que nos pasa. Protestamos y protestamos, pero no hacemos absolutamente nada. Van por vos. Fuerte, ¿ah? Fuerte la reflexión y fuerte lo que nos comenta Nicolás Moraz. Y esto es lo que está pasando en Argentina. Esto está pasando en Argentina, aquí al lado nuestro. ¡Van por vos! ¿Cuántas de estas cosas absurdas nos van a pasar a nosotros? Por eso, amigos, hay que estar atentos. Hay peligro, hay peligro. Abran los ojos, abran la mente. El que tenga ojos para ver, que vea. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que tenga cerebro, por favor, úselo ahora. O tal vez más adelante ya ni siquiera capaz que lo tenga. Relajémonos un poquito. Está la primavera. Es el momento de sentir cosas distintas. Acá, por lo menos en Chile, se nota la primavera cuando llega. En nuestros lugares más al norte de América, o sea, acá en nuestros países centroamericanos, no sé, Colombia, por ejemplo, Venezuela, Ecuador, viven en un verano casi constante. Acá nosotros se nota la primavera y nos trae muchas evocaciones. Lo dejo entonces con un temita para relajarnos, para después cambiar un poco la frecuencia. ¿Estamos, queridos amigos? Buscando una respuesta a esto que no tiene explicación. Oh. Camino, veo y siento que no estás en esta dimensión. Y por más que vengas a mí, sé que eres irreal. Te sueño por las noches, me hablas y me piensas, buscando que te dé mi corazón. Si pudiera tenerte, te daría mi alma y este amor. Y por más que vengas por mí, sé que solo me harás sufrir. quisiera que perdure para toda la vida. Y hoy te busco en los fragmentos que separan esta realidad. Y por más que vengas hasta aquí, sé que no te dejará salir. En Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo, usted está escuchando al terapeuta Leonel Alberto Rojas con su programa Salud y Espíritu. Eso es respecto a la situación que estamos viviendo hoy en el planeta. Amigos, los científicos hoy en día están divididos. Hay científicos que están levantando la voz con mucha fuerza en Europa, en América Latina también, en Estados Unidos, médicos, virólogos, biólogos de mucho prestigio, que no están de acuerdo para nada con lo que se está realizando desde la Organización Mundial de la Salud. Esa información ustedes no disponen de ella en los medios de comunicación estándares acá. Tienen que informarse a través de las redes sociales y tienen que filtrar muy bien, además. Existen formas de enfrentar este virus, esta pandemia. Quiero contarles a ustedes que el Remdesivir, fabricado por la farmacéutica norteamericana Gilead, anunció que va a vender su fármaco, que es el primero que se mostró efectivo para tratar la COVID-19, a $390, unos 320 mil pesos chilenos, lo que elevaría el precio del tratamiento más habitual a $2,340 por paciente, casi 1,9 millones de pesos chilenos, y en el caso de terapias más largas, a $4,290, cerca de 3 millones y medio de pesos, porque el laboratorio que lo fabrica fijó los precios. ¿Cuánto cuesta enfrentar esta pandemia con otras alternativas que se han probado en países como Bolivia, Perú, Ecuador, España, bueno, en todo el mundo, no voy a entrar en detalle, acá en Chile también? Hay gente que está usando el dióxido de cloro. El dióxido de cloro con tranquilidad. Yo lo vengo tomando, les digo, desde marzo. A pesar de que van a escuchar ustedes solamente comentarios negativos y muchas calumnias, porque esa es la verdad, muchas calumnias a través de los medios de comunicación oficiales. Rápidamente les comento lo siguiente. El dióxido de cloro acá en Chile se considera un desinfectante, no un medicamento. Y eso hay que decirlo. Acá en Chile no está autorizado a que se use como medicamento. Se están haciendo esfuerzos por conseguir autorización para realizar estudios clínicos también acá, como ya se logró hacer en Bolivia. Se está intentando también en Ecuador, se está intentando en Perú, en distintos países, en México y también en Estados Unidos. Y tiene una efectividad muy alta. ¿Cuánto cuesta? Aproximadamente entre 10 y 15 mil pesos una botella. Son alrededor de $20, $25. No se puede comparar con los precios del Remdesivir, hecho por un laboratorio autorizado por la FDA, que es la misma que declara que el dióxido de cloro es un veneno. Y hay que avisarles a esta gente que el dióxido de cloro, su fórmula química es ClO2, es decir, un ion, o digamos, un átomo de cloro y dos de oxígeno. La FDA, el Ministerio de Salud y muchas autoridades, entre comillas, digo yo, hablan acá de la lejía, del hipoclorito de sodio. Nadie, y por favor, nadie debe usar la lejía ni el hipoclorito de sodio como medicamento, nadie. Aunque lo nombren así las autoridades, se niegan a decir el verdadero nombre, dióxido de cloro. El dióxido de cloro, les dije, es un átomo de cloro y dos de oxígeno, para los que se acuerdan de química del colegio. El hipoclorito de sodio es un átomo de sodio, un átomo de cloro y un átomo de oxígeno. Son cosas muy distintas, no la tome, eso es veneno, no lo vaya a tomar. Porque como ellos hablan del hipoclorito de sodio y no lo nombran por su verdadero nombre, lo que se genera es confusión y hay muchas personas que están asustadas, desesperadas y pueden intentar decir, pucha, a lo mejor funciona, y se van a intoxicar. Eso es lo grave. Nosotros estamos presionando, en general la gente común está presionando para que se hagan estudios clínicos y se autorice su uso y sea regulado. Es decir, si usted quiere consumir dióxido de cloro, lo podría ir a comprar a una farmacia, a un recetario magistral. Pero como hay intereses aquí, pues amigos, lamentablemente, no es muy difícil lograrlo, nos va a costar. En Argentina también se está haciendo esta presión, en distintos países, para que se autorice realizar estudios clínicos. Ya hay suficientes estudios clínicos, hay evidencias científicas, están todas. Si alguien quiere buscar, están todas publicadas. No se requieren más, pero bueno, si hay que hacer estudios clínicos controlados, hay que hacerlos. Pero tenemos que lograr, amigos, la fuerza para que esto se realice también acá en Chile. En Bolivia se autorizó. En el Parlamento se autorizó el uso como medicina para el COVID. Y como ya estoy escuchando por ahí que el virus va a mutar o que parece que viene otro virus y el CO2, el dióxido de cloro, ha mostrado su efectividad, hay que apurarse. Avísenle a los ministros, avísenle a los parlamentarios que son médicos que existe esta medicina, porque parece que no la conocen. Si a mí una autoridad médica me viene a decir que el CO2 es lo mismo que el NaClO, esa persona o está mal informada, lo cual lo hace peligroso, o bien está informado pero está mintiendo, lo cual también lo hace peligroso. Por eso les digo, amigos, hay que estar atentos. Hay peligro. La única persona que puede velar por su salud es usted. Infórmese, edúquese, busque información, pregunte, pero no se quede sentado esperando que vengan autoridades que el año pasado y el antepasado nunca se preocuparon de 26.000 personas que murieron esperando ser atendidas y ahora están preocupados porque hoy día hay 15.000 personas enfermas en Chile. Yo no puedo negar que ellos tengan la buena y sana intención de hacerlo, pero claro, le está faltando información. Por favor, hagamos que esta información corra, hagamos que esta información circule, búsquela usted, búsquela en la internet, métase a la página www.andreaskalker.com. Si no sabe escribir Kalker, ponga en Google Andreas Kalker y le va a salir el nombre correcto. Investigue, existe una coalición mundial salud y vida, se llama COMUSAB, que agrupa a todos los terapeutas, médicos, abogados, ingenieros químicos, químicos farmacéuticos, asistentes sociales, periodistas que se han unido para procurar que se utilice el dióxido de cloro como un medicamento y se hagan los estudios clínicos. Existe mucha gente en el planeta y a nivel latinoamericano tenemos directivas, etcétera. Busque esa información, busque cómo usar, qué es, búsquela en Facebook. El resto es responsabilidad suya. Yo ya le dije, no diga que nadie le contó. Hágame caso, preocúpese de usted. De tus ojos veo un lago donde un hada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad. libertad, que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. A ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder, necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Hecho duerme un ángel que suspira boquiabierto entre nubes de algodón. Junto con la luz de la mañana se despierta la razón. Como ustedes saben, el propósito de este programa es aportar información. Hay mucha información hoy día circulando, hay rumores también, hay cosas que están pasando. Y al parecer nos enfrentamos a una encrucijada. Y vamos a tener muchas novedades en estos últimos meses. Septiembre, octubre, noviembre. Fíjense que también para nosotros va a ser relevante lo que pase en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En futuros programas, si hay tiempo, les voy a contar cosas que están pasando. Y vamos a saber noticias. Pero por favor, entérese por los medios no oficiales. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación de masas están todas estas cadenas de televisión, todas pertenecen a los mismos dueños. Y hay muchas cosas que usted no sabe. Y si yo se las contara, no tengo tiempo ahora, pero se quedaría plop. Otra parte de este programa es hablar de las enseñanzas del libro Durantia. El libro Durantia, así es. Usted puede buscarlo ya, ojalá le quede la inquietud, búsquelo en www.urantia.org, donde usted lo puede descargar a su computadora, a su celular, y consultarlo y leerlo. En la cuarta parte de ese libro están una serie de documentos que nos relatan la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret aquí en la Tierra. En el programa anterior ya les hablé de Jesús de Nazaret y en programas anteriores también. Jesús de Nazaret no vino a este mundo a derramar su sangre por una nueva alianza. Esa es una teoría. Eso se llama la teoría de la doctrina de la expiación. Ha dado muy buenos dividendos religiosos, pero sí hay que decir que no es verdad. Se lo tengo que decir con seriedad. Búsquelo usted, compruébelo. Por ejemplo, compruebe cuándo fue que se origina esa idea. ¿Quién es el que empieza con la confusión? Fue Pablo. Pablo fue el primero que empezó a hablar de la sangre de Jesús derramada en honor a su Padre para perdonarnos nuestros pecados y Dios se podía reconciliar con la especie humana. Eso es absurdo. Después, más adelante, otros predicadores y más adelante se fueron, a partir de Constantino, se fueron así, convirtiendo estas cosas en dogmas, doctrina. Jesús no viene acá a este planeta, como le digo, a derramar la sangre para que Dios nos perdone nuestro pecado. Él vino acá a cumplir una tarea que él tenía que cumplir personal para poder titularse como soberano del universo que él creó. Así es. Jesús de Nazaret, su nombre afuera en el universo es Micael de Nevadón. El universo que él creó se llama Nevadón y Micael es porque él pertenece a una orden de hijos creadores que generó el Padre Universal. Y estos, los hijos Micaeles, son los encargados de crear universos. Y en el universo se instala un proceso de ascensión de acuerdo a lo que está definido por el Padre Universal. Y estamos hablando ahora de las enseñanzas que están contenidas allí, usted las puede buscar. Entonces lo que viene a hacer él es a titularse viviendo la vida como un mortal del reino, mortal de los planetas que él creó, y una vez que él lograra terminar y vivir la vida del mortal tal como está definido que tiene que ser vivida para completar la ascensión hacia el paraíso, entonces él se tituló, oficialmente fue reconocido como soberano del universo Nevadón. A eso vino. También les he contado en programas anteriores que existió una rebelión acá hace 200.000 años, una rebelión comandada por un personaje que se llamaba Lucifer, y esa rebelión fracasó. Fracasó, fue derrotado, y hoy en día Lucifer y su lugarteniente Satanás están presos. Hay una esfera, unas esferas en el universo, eso lo van a ver acá en el libro, que una de ellas es cárcel, y ahí está, aislado, Satanás. Satanás no es el que está acá en la Tierra, es otro. Ese otro que anda circulando para acá era el príncipe planetario que estaba responsable de este planeta y que había llegado mucho tiempo antes, hace 500.000 años, a instalarse con un séquito, a instalarse acá para ayudar al progreso de la humanidad, de los hombres, para que fueran ellos elevando sus conocimientos, desarrollando su inteligencia y pudieran estar preparados para la revelación, es decir, entender cuál era el propósito, cuál es el propósito de ellos acá, entender cuál es nuestro propósito, ¿para qué estamos? La vieja pregunta, ¿no? Y entonces Caligastia se pasa al enemigo, digamos, porque ellos se enfrentan, desafían la autoridad de Micael, afirmando, declarando su aprobación, se afiliaron, se enrolaron con Lucifer, quien decía que Dios no existía. Dios no existe, dijo él, y es un invento de los hijos creadores y de los ancianos de los días, que es otra orden jerárquica que está afuera de nosotros, y que son, dijo, esos ancianos de los días, son potentados extranjeros. Entonces lo que había que hacer, según Lucifer, era tener nuestro propio plan, y entonces declararle su reconocimiento a él como líder espiritual y guía de los ángeles y de los hombres. Él era el amigo de los ángeles y el amigo de los hombres. Satanás era uno de sus lugartenientes que estaba a cargo del sistema Satania, que está formado por 1000 mundos habitados, de los cuales nosotros, uno de ellos, de uno de esos planetas, el planeta número 606, quedó aislado a propósito de esta rebelión. Y hoy día que usted vive en cuarentena sabe muy bien lo que significa. Nosotros quedamos aislados y en cuarentena. Por eso hay tanta confusión en el planeta. Y por eso es tan valiente lo que hizo Micael al venir a titularse como soberano del sistema, viviendo la vida como un simple mortal aquí en este planeta, en donde todavía estaba Caligastia, y donde además había ocurrido otra falla dentro del propósito, dentro del plan de evolución. Porque acá había venido Adán y Eva, que no son el Adán y Eva que usted lee en el Génesis, son otros, son unos personajes que pertenecen a una orden encargada de instalarse en cada planeta habitado y entre ellos, entre esa pareja, generar descendientes, y esos descendientes se tenían que mezclar con los humanos básicos que había en esa época. Esto ocurrió hace 36.000 años, y en esa unión, en ese apareamiento, se iba a aportar ADN, y ese ADN iba a empezar a elevar la calidad de la especie, de los humanos, de manera tal que pudieran ir haciendo que su cerebro creciera, por ejemplo, su aprendizaje espiritual creciera, y pudieran entender que existía Dios, que existía un plan, y que el propósito de la especie de los humanos es evolucionar y después de esta vida seguir existiendo de otra manera, como un alma evolutiva, hasta llegar algún día a abrazar, a encontrarse con Dios en la isla central del paraíso. Esto se lo cuento rápidamente para ilustrar qué fue lo que vino a ser Jesús de Nazaret acá. El resto de la historia la pueden encontrar en el libro Durantia, pero Jesús de Nazaret tuvo una etapa que en la época actual la describen como los años perdidos. O sea, si ustedes piensan, un hijo creador que viene a vivir como mortal de los reinos no tiene ningún día ni una hora perdida. Que nosotros no la supimos, o que los apóstoles, sus discípulos, no se les ocurrió investigar qué había vivido antes él, no significa que no tuvo una vida, y una vida riquísima. Y toda esa vida, todos sus detalles, están contados en el libro Durantia, en la parte cuarta del libro Durantia, en la vida y las enseñanzas de Jesús. Y a propósito de las circunstancias que rodean a la humanidad hoy día, yo quiero tocar con ustedes un tema. Él pronunció discursos en esa época, discursos que maravillosamente, si usted los lee, son válidos hoy día. Son discursos para la humanidad de todos los tiempos. Él le habló a las personas de esa época, pero lo que les dijo hoy día es perfectamente aplicable. Muchas cosas, claro, la gente, sus contemporáneos, no entendían, a pesar de que él vino en una época de mucho desarrollo que nunca, según dicen los reveladores, nunca se ha vuelto a repetir en el desarrollo de la humanidad. Fue la mejor época en la que pudo venir Jesús de Nazaret. Nunca antes había habido todas las facilidades para el desarrollo de la filosofía, de la cultura, de la espiritualidad. Piensen, hoy día que nosotros pensamos que estamos tan desarrollados, fíjense, no nos acercamos a la época en que estaba Aristóteles, Platón, Sócrates, todos esos sabios pensadores, Eratóstenes, toda esa cultura de esa época. Pero bueno, lo que yo quería comentarles hoy día es que en aquella época también se hablaba y había polémica respecto de qué era lo que había que realizarse desde el punto de vista, desde el campo de la ciencia, como tarea válida para la humanidad. En aquella época, Jesús fue contratado, en un momento de su vida, fue contratado por un mercader indio que se llamaba Gonod, para que sirviera como tutor de uno de su hijo pequeño, que tenía 16 años aproximadamente, Ganit, para que lo acompañara como intérprete y tutor en un viaje de negocios que él hizo por la zona del Mediterráneo. Recorrieron varios países ahí y él lo acompañó como intérprete, como redactor de documentos y además tutor de su hijo. Fue un viaje muy enriquecedor que le permitió a él conocer más aún a los seres humanos. Él a eso venía. Gracias a que nos conoció en esa época, eso es su infinita misericordia que él tiene hoy día. Gracias al conocimiento que él realizó. Pero bueno, lo que yo les quería comentar era respecto acerca de la ciencia. Y hay un momento del viaje que yo se los voy a relatar acá porque prefiero las palabras que están aquí, que son muy bien elegidas para describir lo que ahí ocurrió. En el documento 176 relata lo siguiente: el discurso sobre la ciencia en Atenas. En breve, dice, llegaron estos viajeros al antiguo centro de la ciencia y del saber griegos. Y Ganida estaba encantado de encontrarse en Atenas, en Grecia, en el centro cultural de lo que en un tiempo fuera el imperio de Alejandro, que había extendido sus fronteras incluso hasta su patria misma, la India. Allí había pocos negocios que hacer, de manera que Gonod pasó la mayor parte del tiempo con Jesús y Ganit, visitando los muchos sitios de interés, escuchando las interesantes conversaciones del joven y de su versátil maestro. Aún florecía en Atenas una gran universidad, y el trío hizo frecuentes visitas a sus aulas. Jesús y Ganit habían discutido ampliamente las enseñanzas de Platón cuando asistieron a las conferencias en el Museo de Alejandría. Todos disfrutaban del arte de Grecia, ejemplos del cual aún se encontraban aquí y allá por toda la ciudad. Tanto el padre como el hijo disfrutaron mucho también la discusión sobre ciencia que Jesús tuvo con un filósofo griego una noche en la hostería donde se alojaban. Una vez que acabó este pedante su discurso de casi 3 horas, Jesús dijo, traducido en términos de pensamiento moderno, lo siguiente: los científicos podrán algún día llegar a medir la energía, las manifestaciones de la fuerza, de la gravedad, de la luz y la electricidad, pero estos mismos científicos nunca podrán científicamente deciros qué son estos fenómenos del universo. La ciencia se ocupa de las actividades de la energía física. La religión se ocupa de los valores eternos. La verdadera filosofía parte de la sabiduría que trata de correlacionar estas observaciones cuantitativas y cualitativas. Siempre existe el peligro de que el científico puramente físico pueda llegar a sufrir del placer, del orgullo matemático y el egoísmo estadístico, sin dejar de mencionar la ceguera espiritual. La lógica es válida en el mundo material y las matemáticas son confiables cuando su aplicación se limita a las cosas físicas, pero ni la una ni la otra han de considerarse completamente confiables o infalibles cuando se aplican a los problemas de la vida. La vida incluye fenómenos que no son totalmente materiales. La aritmética dice que si un hombre puede trasquilar a una oveja en 10 minutos, entonces 10 hombres podrían trasquilarla en un minuto. Es una verdad matemática, pero es falaz, porque los 10 hombres no podrían hacerlo así. Se tropezarían los unos a los otros de tal manera que el trabajo demoraría mucho más tiempo. Las matemáticas afirman que si una persona simboliza cierta unidad de valor intelectual y moral, 10 personas simbolizarían 10 veces ese valor, pero al tratar con la personalidad humana, estaría más cerca de la verdad el decir que tal asociación de personalidades es una suma igual al cuadrado del número de personalidades relacionadas con la ecuación, más bien que la simple suma aritmética. Un grupo social de seres humanos que trabajan en armonía coordinada representa una fuerza mucho más grande que la simple suma de sus partes. Qué interesante, hago un comentario yo aquí, ¿eh? Repito, un grupo social de seres humanos que trabajan en armonía coordinada representa una fuerza mucho más grande que la simple suma de sus partes. Qué importante en estos tiempos la unidad y el nivel de conciencia que podría ayudar a cambiar estas situaciones de dolor, de temor, si todos trabajáramos unidos en torno al beneficio de los seres humanos. Es mi reflexión. Sigo leyendo. La cantidad puede identificarse como un hecho, haciéndose así una uniformidad científica. La calidad, estando sujeta a la interpretación de la mente, representa un cálculo aproximado de valores y debe, por tanto, permanecer como una experiencia del individuo. Cuando la ciencia y la religión sean menos dogmáticas y más tolerantes de la crítica, comenzará entonces la filosofía a lograr la unidad en la comprensión inteligente del universo. Hay unidad en el universo cósmico, si solo se pudiera observar su funcionamiento en realidad. El universo real es cordial y acogedor para con todos los hijos del Dios eterno. El verdadero problema es, ¿cómo puede la mente finita del hombre alcanzar una unidad de pensamiento lógica, verdadera y correspondiente? Este estado mental de conocimiento del universo tan solo puede alcanzarse si se concibe la idea de que el hecho cuantitativo y el valor cualitativo tienen una causa común en el Padre del Paraíso. Tal concepción de la realidad, dijo Jesús a continuación, produce una visión más amplia de la unidad de propósito de los fenómenos universales e incluso revela una meta espiritual de logro progresivo por parte de la personalidad. Y este es un concepto de unidad que puede percibir los antecedentes inmutables de un universo viviente de relaciones impersonales continuamente cambiantes y de relaciones personales evolutivas. Hago un alto aquí, amigos míos, porque pareciera que esto es árido, que cuesta entenderlo. Indudablemente, tiene una dificultad. Recuerden que el que está hablando es el creador del universo y está tratando de facilitar el lenguaje para que sus criaturas creadas pudiéramos entenderlo. Sin embargo, al día de hoy aún estos discursos son sujeto de estudio y sería muy interesante que fueran de uso más masivo. Independiente del contenido, la forma de hilar las ideas, la forma de armar el texto, obedece a un mecanismo de razonamiento que no es humano. Les recuerdo que estos textos no están escritos aquí en el planeta Tierra. Estos textos fueron entregados desde afuera por un equipo de reveladores. Con un tremendo esfuerzo lo pusieron esto en el idioma inglés de Urantia, de la Tierra, allá por el año 1920, 1930, hasta llegar al año 1955, que es cuando se publican los documentos, después de haber sido revisados cuidadosamente y encomendado por parte de los reveladores que se cuidara y se guardaran los textos originales para que el ser humano, con esa manía que tiene de andar tergiversando para ver si puede obtener un beneficio si cambia una coma por aquí o le agrega una palabrita por allá, ¿no es cierto?, pudiera tergiversar estas enseñanzas. Por otro lado, les digo que esta información es para ser leída y aprendida, no es para ser interpretada. Esto no son textos de interpretación, es dato duro, y eso lo hace súper potente. Después de este pequeño descanso, sigo leyendo para terminar, amigos, porque en realidad les invito después a buscar el resto de la información en el libro de Durantia. La verdad, quiero invitarlos a que ustedes sigan investigando por su cuenta, porque mientras más personas, como dijo Jesús, mientras más personas eleven su nivel de conciencia, el trabajo coordinado de los seres humanos en torno a una meta común de amor, de entrega, de beneficio, de progreso para la humanidad, más potente va a ser el esfuerzo, más fácil va a ser obtener un resultado. Y sigo leyendo entonces, amigos. La materia, el espíritu y el estado intermedio entre ellos, siguió diciendo Jesús, son tres niveles interrelacionados e interasociados de la verdadera unidad del universo real. Repito, la materia, el espíritu y el estado intermedio entre ellos son tres niveles interrelacionados e interasociados de la verdadera unidad del universo real. Independientemente de cuán divergentes parezcan ser los fenómenos universales de hecho y valor, estos están, después de todo, unificados en el Supremo. Algún día les voy a contar a qué se refiere Jesús cuando nos habla del Supremo, pero básicamente se está refiriendo a una de las manifestaciones de Dios. La realidad de la existencia material se vincula a la energía no reconocida, como también a la materia visible. Cuando las energías del universo se hacen tan lentas que adquieren el grado requerido de movimiento, entonces, bajo condiciones favorables, estas mismas energías se convierten en masa, materia. Y no olvides que la mente, que es la única que puede percibir la presencia de las realidades aparentes, es en sí misma también real. La causa fundamental de este universo de energía, masa, mente y espíritu es eterna, existe y radica en la naturaleza y en las reacciones del Padre Universal y de sus coordinados absolutos. Aquí termina el discurso sobre la ciencia que dejó dicho Jesús en aquella época y que está dirigido a la humanidad de todos los tiempos. Estaban, dicen acá los reveladores, todos más que asombrados de las palabras de Jesús. Y cuando el griego se despidió de ellos, les dijo: al fin mis ojos han visto un judío que piensa en algo más que en la superioridad racial, que sabe hablar de algo más que de religión. Y así todos se retiraron por el resto de la noche. El documento termina diciendo en este pequeño párrafo: la estadía en Atenas fue agradable y productiva, pero no particularmente fructífera en contactos humanos. Demasiados entre los atenienses de ese tiempo estaban intelectualmente orgullosos de su reputación del pasado, o eran mentalmente estúpidos e ignorantes, siendo los descendientes de los esclavos inferiores de los periodos más antiguos, cuando había gloria en Grecia y sabiduría en la mente de su pueblo. Sin embargo, aún se podía encontrar mucha gente talentosa entre los ciudadanos de Atenas. Y hasta aquí, amigos, el programa de hoy. Hemos terminado un día más, un pequeño aporte a vuestro conocimiento con humildad. Sugiero que usted busque el resto de la información, que usted se documente, que se prepare, porque los tiempos que vienen son aún, creo, más difíciles que los que hemos estado viviendo. Toda la información con la que disponemos nos da ese perfil, nos da esa orientación. Y entonces, lo más importante hoy día es la fuerza espiritual, que forma parte de la buena salud, la fuerza espiritual para saber enfrentar las dificultades que vengan con alegría, con amor, transmitiendo amor, conocimiento a las demás personas que nos rodean. Lo más importante es despertar, abrir la conciencia, atreverse a pensar de una manera distinta, porque hay muchas cosas que han estado pasando acá en este planeta que tenemos que cambiarlas, que tenemos que ordenarlas, que tenemos que organizarlas. Y somos muchos los que estamos en esto, aunque usted no lo crea, somos muchos de distintos países, de distintos lugares, en distintos idiomas, que estamos abiertos a reflexionar y a aportar esfuerzos para cambiar la realidad, para mejorar la sociedad, para llegar a ser acá lo que está definido que tenemos que ser. Ser todos hijos del Padre, uno solo, vivir una comunidad en amor, una unión sin egoísmo, en la búsqueda, a cada, según el nivel de cada uno, en la medida de sus fuerzas y sus capacidades, en la búsqueda del Dios que está en nosotros. De esta manera nosotros vamos a poder vencer cualquier cosa que provenga de la oscuridad. Hoy en día pareciera que es difícil, pero yo les digo, como decíamos en el programa anterior, si hay 2.400 millones de cristianos en el planeta, ¿cómo con un 10%, con un 30% de esa población podremos hacer algo mucho más de lo que hasta aquí se ha logrado? La invitación es esa. Somos muchos, como les digo, que estamos dispuestos a sacrificarnos, a gastar nuestro tiempo, a cambiar nuestros paradigmas y en estar unidos, corazón a corazón, alma con alma, en todo el planeta, y obtener así entonces lo que el Padre Jesús nos pidió, crear en este mundo el reino de los cielos. Y eso parte en vuestro corazón, en mi corazón. Pero no es el ánimo de predicar, sino que invitarlos a que sigamos en esta frecuencia. Quedémonos, por favor, con esta inquietud. Y nos vemos el próximo jueves, pues, durante la semana en despachos especiales durante el día a través de la radio, con mensajes acerca de la salud, recomendaciones prácticas, cómo protegernos y defendernos en estos tiempos de COVID. Amigos, buenas noches, un abrazo, todo el amor del mundo y toda la paz y la felicidad en ustedes y en sus hogares. Chao. Thank you.